Amigos de Radio Universidad de Chile, estamos comenzando una nueva edición de Musiclaje y en este tercer capítulo dedicado al rock chileno de, en este caso, los 80. La verdad es que hacer una selección es bastante difícil, no solo de grupos y de músicos que estuvieron participando en el rock de los 80, el rock nacional, sino también, yo diría, en términos de tema. Así que Gerardo, va a ser un programa donde le vamos a pedir disculpas, yo creo, a los auditores, un montón de gente, porque también hay muchos grupos, músicos que no quedaron en esto. Una selección de 50 minutos es realmente mezquina para todo lo que pasó dentro de los 80. Incluso tres capítulos para un tema tan vasto como este. Realmente le pedimos que entiendan eso porque le pedimos tanto a músicos que no hayan aparecido acá como a la gente que está esperando de repente escuchar a uno que otro grupo. Eso es importante. Vamos a los invitados que tenemos hoy día. Tenemos acá a don Fabio Salas Zúñiga. Hola, ¿qué tal? Como costumbre, don Tito Escárate. Hola, hola. Y un invitado muy especial. Se trata de Claudio Narea, el presidente de la Asociación Gremial de Trabajadores del Rock y líder del grupo Profetas y Frenéticos. ¿Cómo estáis, Claudio? Hola, ¿cómo estás? Bien. Muy bien. Bueno, yo creo que tenemos que partir y después conversamos. Vamos a comenzar con un grupo que estuvo disuelto durante 5 años, entre el 85, según entiendo, y el 90, pero que fue bastante importante en la vertiente de jazz rock, más bien, que es Quilín, y el tema se llama Contador de Sueños. We'll be right back. Y ahí estábamos escuchando al grupo Quelín con el tema Contador de Sueños. En este recuento y en este musiclaje de hoy dedicado al rock chileno de los 80. Mezquino recuento, pero ¿qué se le va a hacer, Fabio Salas? Claro, bueno, tenemos que a principios de los 80 la música rock nacional retoma el vuelo y se reubica un espacio propio gracias más que nada a la persistencia de algunos grupos y solistas que cultivan un rock más ortodoxo, más tradicional, más conservador, como Andrés y Ernesto, Sol y Medianoche, Positunga y tantos otros. Ahora los temas que vamos a escuchar son una buena muestra de hard rock y rock progresivo. En primer lugar, el grupo progresivo Amapola, que era liderado por el guitarrista y compositor Patricio Vera, con el tema La Cautiva. Y en segundo término, los famosísimos y archiconocidos Tumulto con Tú Solo con un Beso, un tema original del guitarrista antiguo de Tumulto, Orlando Aranda. Thank you. En el musiclaje de hoy y a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM estéreo, como dicen en las radios, estamos compartiendo este programa especial dedicado al rock chileno de los 80 en musiclaje. Don Tito Escárate quiere hacer unas acotaciones con respecto al entorno cultural y el entorno social que se estaba viviendo a principios de los 80. Su ponencia, Don Tito. Bueno, yo pienso que una de las cosas importantes que hay que considerar en este momento es la emergencia del canto nuevo, porque con la llegada de los jaivas se produce una masificación de la música alternativa en general, digamos el folclore y el llamado canto nuevo, y eso lleva aparejado un surgimiento en los medios de comunicación una difusión de muchos grupos rock. Además, yo creo que es importante entender que sin el canto nuevo es muy difícil entender, por ejemplo, fenómenos o lugares de actuación como el Jardín, que frecuentaban grupos rock, ¿no es cierto? El Café Un. Es difícil entender que Sol y Medianoche hubiera interpretado tema de Víctor Jara. Es difícil entender, por ejemplo, que Positunga hubiera tocado un tema que se llamaba Cóndor Andino. Es decir, porque eran grupos que trataban de seguir un poco de ser un símil de los Jaivas en cierta medida, o el modelo de los Jaivas. ¿No es verdad? Entonces, yo creo que eso es importante considerarlo. En general, yo diría que el canto nuevo, en su versión comercial, por consecuencia, conlleva la difusión de una serie de grupos del rock chileno. También en ese aspecto, por ejemplo, habían programas como el de Pirincho Carca, el hecho en Chile, claro, en donde se difundían todos estos grupos, Amapola, Raíces Latinoamericanas, ¿no? Y hay todo un movimiento, ¿no es cierto?, que bastante emulatorio del fenómeno del rock latinoamericano de jaivas, que en el cual encontramos una serie de grupos que, bueno, desgraciadamente aquí no los vamos a poder tocar, pero Viento del Sur, Agua, Crisol, Agua, como dice Fabio, Campanario. Guara, Santiago Nuevo Extremo, claro, que también va evolucionando hacia, claro. Correcto. Entonces, bueno, eso es importante puntualizarlo por si acaso estamos excluyendo. Sí, es cierto lo que tú dices, porque en realidad, de acuerdo a lo que tú indicas, pareciera haber una especie de puente. El canto nuevo, de alguna manera, parece ser una especie de puente hacia el pop, que se fue a desarrollar después de manera bastante importante. Sí, el pop nace como por antagonismo a lo mejor, pero en consecuencia directa, en relación directa con el canto nuevo, creo yo. Otra de las corrientes que se desarrolló también en ese entonces fue, ya escuchamos a Quilín, que era un grupo de jazz rock, también tuvo esta cosa de la fusión, un desarrollo con otros grupos que son... Sí, precisamente el grupo que vamos a escuchar ahora en primer término, Evolución, era un grupo liderado por el tecladista Pedro Muñoz y por el guitarrista John Clark, que cultivaba un estilo de fusión cercano al rock progresivo, con fuerte influencia de grupos holandeses como Focus y Trace, y lo que vamos a escuchar ahora. Thank you. En el musiclaje de hoy, a través de Radio Universidad de Chile, estamos escuchando al grupo Evolución y el tema Umbrales. Hay que señalar un hecho que es bien interesante, creo. Muchos de los músicos de estos grupos de jazz, como en el caso de Evolución, por ejemplo, está integrado por, entre otros, Juan Ricardo Bailer, Alfonso File y John Clark. Derivaron después a grupos pop. Claro. Juan Ricardo entró a Aparato Raro, por ejemplo. Claro. Alfonso integró Cinema y después estuvo tocando con Álvaro Scaramelli. John Clark estuvo en Bandada. Coti de Ojo de Horus. Claro, Coti Agustís, sí. que después fue La Ley y ahora, ¿en qué andará? Y bueno, yo creo que ya parece que dimos el punto de partida para pa hablar de la vertiente pop. Me parece que está como aparejada ciertas situaciones. Lo importante, yo quiero redondear lo que dice Gerardo, lo importante es que ya el espectro es bastante amplio y al mismo tiempo los músicos aparentemente recorren distintas tendencias del espectro. O sea, músicos de jazz de repente participan en agrupaciones pop y también sucede al revés, que músicos que han estado en grupos pop, menciono a Emilio García, por ejemplo, está absolutamente volcado al jazz ahora también. Claro. Recorrieron el camino a la inversa. Claro, importante entender también los momentos políticos que se desarrollan. Bueno, el canto nuevo se desarrolla en un momento político de pseudo apertura, digamos, ¿no es cierto? Bastante relativa, en donde un poco yo diría que la dictadura necesita de alguna manera sentar algunos precedentes en los cuales pareciere que hubiera cierta pluralidad en la expresión, ¿no es cierto? Y es por eso que yo creo que se permite toda esta pequeña explosión del canto nuevo. Lo que sucede después cuando comienza un poco introduciéndose al tema del pop, es que ahí hay una apertura un poco más real, ¿no es cierto? El fenómeno se produce también junto a una serie de fenómenos sociales, de protestas sociales y de apertura política, de una especie de parlamentarismo en donde empiezan a surgir nuevamente los partidos políticos. Entonces, se puede hablar nuevamente con mayores libertades de ciertos temas, lo que de alguna manera marca la diferencia, por ejemplo, en el texto entre el canto nuevo y el pop. El canto nuevo es un texto absolutamente velado, lleno de metáforas. Y el rock de los 70 también. O sea, y el rock de los 70. Hay que pensar, por ejemplo, que un grupo como Los Prisioneros no hubiera podido existir en el Chile de 1978, por ejemplo. Por supuesto. La metáfora, como te digo, es la definición central de lo que es el canto nuevo y la música fin de los 70. Y pues, también... así como el texto directo y sin metáfora, sin ambaje, va a ser lo esencial de este momento pop de los 80, el momento del pop. Yo quiero hacer un alcance con respecto a este momento inicial del pop que hemos mencionado. Está con nosotros Claudio Narea, y aparte de su intervención, que esperamos sea larga al final del programa, hay que decir a los auditores que no hemos decidido no programar temas de Los Prisioneros, dando por entendido que nos parecen sin duda la agrupación más importante en lo que fue el pop, indudablemente nadie discute eso. Por lógica, la más difundida. Y por lógica, la obra de Los Prisioneros es la más difundida de todas. Todos recuerdan, yo creo que la totalidad de los álbumes de Los Prisioneros y de los temas, porque sin duda todos conocen la difusión de ellos. De manera que hemos privilegiado a grupos que, si bien fueron menos importantes quizá que ellos en términos de difusión y de masividad, hemos querido, como digo, recordar algunos temas de esos otros grupos, no con el ánimo de dejar fuera a Los Prisioneros. No, me parece bien. Ahora, yo creo que es importante, ya que tú estás acá, podría estar tú, podría estar Miguel Tapia, podría estar Jorge González, pero aprovechando que estamos hablando de esa irrupción fuerte del pop nacional, situémonos en el año 84. Ese año grabaron ustedes La Voz de los 80. Grabamos el año 84. 84. Salió a la venta en diciembre del 84. Correcto. Es difícil estar dentro de todo lo que pasó y al mismo tiempo emitir un juicio, pero si tú, año 1992, tuvieras que emitir un juicio de lo que pasó a nivel del pop nacional y siendo tú un miembro del grupo más importante, Los Prisioneros, ¿qué dirías? Emitir un juicio es difícil. O sea, yo creo que de todas maneras, si Los Prisioneros fueron famosos, fueron importantes o han sido importantes, ha sido digamos, por fenómenos culturales, sociales, además, digamos, del encanto que tenían las canciones para la gente. Pero, no sé, me cuesta, digamos, eso de encuentro extraña la pregunta, emitir un juicio, o sea, si fue bueno, si malo, si, no sé. No te digo si no. ¿Cómo viviste tú eso? Bueno, ¿cómo lo ves un poco a la distancia de ese periodo? Bueno, un periodo sacrificado, sobre todo a los comienzos, en el cual había que luchar por lo que uno creía y y con todo en contra, o con casi todo en contra, excepto la gente, por supuesto, y siempre quiso y estuvo con los prisioneros, la mayoría. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Una cuestión que para mí siempre ha sido como... que, por ejemplo, las críticas que hacían súper frontal en ese momento, el Canto Nuevo. Uh-huh. O sea, ¿tú la seguirías sosteniendo o ahora entiendes la historia de otra manera? Digamos. Mira, te puedo contar que yo ahora veo las entrevistas que nos hacían antes y a veces me dan risa. O sea, la mayoría de las respuestas, yo no comparto... Muchas de las cosas no las comparto. O sea, por ejemplo, estoy seguro que jamás, o sea, te lo digo, el Jorge principalmente era el que hablaba. Entonces, igual a mí nunca me gustó el Canto Nuevo, pero había mucho desconocimiento de lo que era el Canto Nuevo. O sea, porque, por ejemplo, es súper fácil atacar algo y sobre todo dejar con la boca cerrada al otro porque uno lo dice más fuerte o dice las palabras adecuadas. Pero de todas maneras, hay un gran desconocimiento de lo que significaba el Canto Nuevo y las mismas canciones y los mismos grupos. Claro. Claudio, ¿tú sientes algo de nostalgia por esa época? La verdad, no mucha. O sea, siento que fueron momentos difíciles que bueno, ahora los sigo viviendo, pero de todas maneras, no nostalgia, no es nostalgia. Sí, bueno, difíciles como fue para todos nosotros, yo creo. En realidad, sí. Bueno, y para darle el gusto a los nostálgicos, escuchemos dos temas. Bueno, vamos al pop, pues. Sí, Calibraciones de Aparato Raro y una versión muy especial de Te Tengo Atrapado de Emociones Clandestinas, cuando tenían una vocalista. En el grupo El Yogi. Ahí teníamos, Gerardo, a Emociones Clandestinas. Clandestinas. Cantando el tema Te Tengo Atrapado. Sí, ¿eh? Hay que mencionar, y queremos pedirles disculpas, amigos, porque realmente hay muchos grupos que debieran haber estado acá. Teníamos pauteado una enorme cantidad, por nombrar algunos, Fulano, con alguna UPA, de sus cosas, debiera haber estado acá. UPA, por ejemplo, Electrodomésticos, tanta gente que estuvo dentro del... de lo que fue el movimiento del pop nacional, que claro, por razones de... Le pedimos las disculpas. Sí, incluso como vertientes en fondo completa, porque yo creo que de alguna manera, por ejemplo, de Quirusa, Fulano, también Guara, claro, nosotros mismos, Redolé, toda esa gente, Redolé forma como una vertiente dentro del rock que, bueno, no se ha podido mostrar, es una injusticia no mostrar, por ejemplo, un Fulano, pero... Claro. Entonces vamos a hacer el intento de hacer más programas de rock chileno. Sí, porque hay que hacer, pues. Bueno, y si hablamos de rock chileno, hablemos de Claudio Narea. Hablemos de Asociación de Trabajadores de la Música Rock Chilena. Rock chilena. Cuéntanos, Claudio. Bueno, surgió la idea de que algo en este año que comienza tiene que cambiar. Con un amigo conversamos la idea y al final salió esto que ya por fin ya es una realidad, tener una asociación de verdad en la cual todos nos apoyemos unos a otros, no solo los músicos, sino la gente que trabaja detrás del músico, ingenieros de sonido, productores, asistentes. Y bueno, esto es para dignificar lo que es hacer música en Chile, música rock en especial la nuestra, digamos. Y por supuesto, digamos, para que se dejen de preguntar a qué más te dedicas tú aparte de la música, o sea, como si esto fuera un hobby. Nosotros queremos decirle a la gente, a Chile entero, que esto es un trabajo y que como trabajo nos ha respetado en todos estos años que llevamos. Yo creo que ahora llegó el momento de abrir la boca y decir que realmente debe respetarse, en las radios debe tocarse nuestra música, en la televisión debemos estar nosotros porque somos los protagonistas de la que son, digamos, parte de la juventud, que se supone que ahora la juventud, o sea, siempre se habla de la juventud como algo muy importante, que hay que abrir las puertas y todo eso, y realmente eso es una mentira, jamás se le han abierto las puertas a la juventud, no se nos deja expresarnos. No solo los músicos, parece que la gente que escribe libros, sí, los escritores, la gente de danza, todas las artes en general están en este Chile, o en este chilito, están un poco apagadas, están pisoteadas. Y eso es lo que queremos hacer notar. Y lo importante también es que esta agrupación nace también como un intento por demostrar que los artistas jóvenes, en este caso los músicos y los comunicadores que trabajan en esto del rock, investigadores, tienen ideas que expresar y tienen energía que transmitir y está la voluntad de hacerlo. Entonces eso es algo que tenemos que ganarnos nuestro espacio a como de lugar. Hay que marcar la cancha de otra manera. Porque Claro. Si no lo hacemos ahora, nos vamos a hacer viejos y ya no vamos a ser intérpretes de la juventud o representantes. Claro. Ya que estamos hablando de trabajar por el rock y de cosas referentes a rock, sabemos que, por ejemplo, tú, Fabio, y tú, Tito, tienen... Sendos trabajos que están en vías de esperar a un editor válido, como dice Nicolás. Claro, bueno, en el caso de Tito es una historia del rock chileno, que fue su tesis de grado universitaria, que perfectamente podría salir como libro. Y en el caso mío, una antología de letras del rock chileno, una antología lírica del rock chileno. Trabajo de búsqueda tremendo. Claro, un trabajo de investigación que nos tomó a ambos más de un año y que son trabajos bastante exhaustivos porque salen detalles y grupos y pasajes de la historia que nadie conoce, muy bien documentados y dateados. O sea, entonces esperamos si hay algún auditor que trabaje con editoriales o cosas así, que nos pase la visita, porque estaría haciendo algo importante por levantar la música que a todos nos interesa levantar. Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de ver esos trabajos, lo hemos utilizado también. Bueno, realmente se nos fue el tiempo y estamos concluyendo acá este ciclo de tres programas dedicados al rock chileno, en este caso el programa de hoy dedicado al rock chileno de los 80. La próxima semana vamos a hacer un viraje bien brusco y vamos a presentar al músico de New Age, Carlos Salazar, con su trabajo Sueños, aparecido el año pasado bajo la etiqueta SRC. Bueno, y qué mejor que... Aparte de agradecerles nuevamente Tito, Fabio, como decía, y Claudio, que hayan venido al programa, le deseamos mucha suerte a esta nueva asociación de trabajadores del rock nacional, del rock chileno. A los profetas y frenéticos también. También suerte a los profetas, suerte a los compañeros de viaje. Gracias. Eso es importante. ¿Y qué te parece, Fabio, que tú aproveches de despedir el programa de hoy con... Bueno, este esbozo de historia del rock chileno que hemos tratado de intentar aquí. Claro, va a concluir con un tema de un grupo que tuvo comienzos subterráneos y que después logró trascender en la escena del thrash nacional, Grupo Masacre, con un título que realmente viene muy al caso para la ocasión, que se llama Y al fin la guerra terminó.